for me. Is there a meadow in the mist where someone's waiting to be kissed? Skyla, have you seen a valley green? Todos al punto suelo, ¿o estáis muertos? ¡Moveos! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Vamos al suelo! ¡Vamos, deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido, os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo, como presidente del gobierno, no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. Todos los martes, no me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic y Ratia. Kaixo, kaixo, Loreta, otro martes más, empezamos desde aquí, desde Sinchiri Kirratia, en Desfase Lunar. Bueno, igual os suena, para los que no conozcáis este programa, un tanto raro empezar con un desfase lunar, pero es que así estábamos y así nos encontramos a estas alturas. Bueno, como ya es habitual en este programa, recogemos las últimas informaciones que mandáis al correo. Marta ha recogido bastante información sobre las movilizaciones en apoyo a Alfon. Alfon, que está detenido y acusado de portar sustancias explosivas en la pasada huelga general del 14 de noviembre del 2012. Bueno, así como decimos, hemos recogido la información de la última manifestación convocada por la Plataforma por la Libertad de Alfon, que recorría esta tarde el centro de Madrid en protesta por la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, hecha pública el pasado jueves, y condenan, parece ser, a este joven de Madrid a 4 años de prisión. Recogemos también desde la red de Semillas Libres las últimas informaciones por la lucha por una alimentación digna en todo el planeta. Bueno, así recordar que en México, en el Distrito Federal 17, el pasado 17 de noviembre, en rueda de prensa, representantes de campesinos y científicos y otras organizaciones de la sociedad civil anunciaban que después de la ardua batalla legal, parece ser que le están ganando la batalla a la multinacional Monsanto. Bueno, aunque hicimos algún parón de alguna semana estas pasadas fiestas, nos llegaba también información sobre las últimas acciones en protesta en Argentina, en protesta también a la empresa multinacional Monsanto. Parece ser que Monsanto ha llegado a las Malvinas, en esta zona del planeta, imponiendo su látigo al pueblo que no le pertenece, y parece ser que el pueblo sigue resistiendo el negociado del gobierno. Estas personas recuerdan que Monsanto no podrá funcionar jamás en las Malvinas, en Argentina, porque el pueblo manda y el pueblo está contra ellos. El 9 de julio de 2004, el todo esto ha tenido un pequeño parón porque su comandante no aparece para despegar hoy. No sé qué es lo que pasa. Escucháis, ya estamos todos. Y así, sin más, cuando el compañero quiera, saldremos al hiperespacio de esta FM1 con esta brisa de viento sur que tenemos, que ha suavizado esta noche. Vámonos de un brinco. Pinco. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. Ay, con este sillón que nos pega estos masajes, da gusto empezar. En la pista número uno nos lleva aquí al espacio los Led Zeppelin en su primer LP editado, y que en el tema número 5 de este primer disco de los Led Zeppelin titulaban este tema con el título Your Time Is Gonna Come o algo así. Your time. Bueno, y nos vamos hasta Madrid, donde una manifestación convocada por la plataforma Por la Libertad de Alfon recorría esta tarde el centro de Madrid en protesta por la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, hecha pública el pasado jueves, que condena a este joven madrileño a 4 años de prisión. El juzgado encontraba a Alfon Fernández Ortega, o conocido por Alfon, culpable de portar sustancias explosivas en el momento de su detención, en el día de la huelga general del pasado 14 de noviembre del 2012. Bueno, sin embargo, desde esta plataforma han denunciado desde el principio irregularidades en el proceso, así como la falta de pruebas objetivas durante el juicio, repleto de incongruencias, dicen, en el que aseguran se puso en evidencia que se trataba de una persecución policial, y en el que lamentan que se atendía más de una ideología y a su vida personal que a los propios hechos. Bueno, es por esto que aseguran que continuarán defendiendo la inocencia de Alfonso y de tantos otros compañeros que están siendo utilizados como cabeza de turco para intimidar a quienes luchan por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, esta protesta salía de la Puerta del Sol a las 7 de la tarde y recorría sin incidencia las calles de Preciados, la Gran Vía y San Bernardo, hasta llegar a la sede del Ministerio de Justicia, al que se han referido como Ministerio de la Injusticia, y ahí también se procedía a la lectura de un manifiesto. Bueno, por otro lado, nos recuerdan también que la lucha de las clases nos empuja cada vez más a denunciar estrategias represivas de los herederos del régimen anterior. Por eso, Alfon Libertad. Así hoy, otra vez, bajo unas filtraciones de otros poderes del Estado y las que estábamos esperando, la sentencia nos enterábamos por parte del medio audiovisual, de que Alfon le condenan a 4 años de cárcel, antes siquiera de que la familia y el propio Alfon leyeran la sentencia del Estado, ya que había hecho cargo de hacérsela llegar a este medio. Bueno, acaba recordando que después de este proceso, en el que se veía clara la impotencia de los agentes del régimen del 78 al no poder aportar ninguna prueba de lo que supuestamente había sucedido, un proceso marcado por ausencia de total de pruebas, de incontables mentiras y falsas acusaciones de un sistema represivo que solo vela por los intereses del capital. Les están tratando como si fuera un terrorista. Su mensaje es: si vosotros lucháis, yo no me hundo aquí. misión. Me han aplicado un CIES, bueno, un régimen especial de comunicaciones. Y le están, pues eso, apretando, apretando. Tiene 21 años. A ver si pierde los nervios, si hace algo que no deba y así ya está justificado. Pero el único tema que os quiero decir es que lo que quieren es criminalizar. Criminalizar a la juventud que se organiza. A la juventud combativa. A la juventud reivindicativa. Eso es lo que quieren hacer. Porque es un momento muy complicado y muy difícil el que estamos viviendo. Y estamos volviendo a los tiempos de muchos de los que estáis aquí, como Jerena, que acaba de cantar hace un momento. Están volviendo a recordar. Volvemos a los tiempos de que hay que encarcelar a aquellos que reivindiquen los derechos y pidan las libertades de todos los demás. Solo deciros que, una vez más, muchas, muchas gracias por todo el apoyo incondicional que estamos recibiendo a todos los niveles. A nivel moral, a nivel económico y a nivel político. Y deciros que juntos solidaridad es nuestra mejor arma. Bueno, y nos vamos de un saltito o de un brico con otro tema hasta México. En el Distrito Federal, el pasado 17 de noviembre del 2014, en rueda de prensa, representantes y campesinos, científicos y organizaciones de la sociedad civil anunciaban que después de una ardua batalla legal con la que se mantenía suspendida toda la siembra del maíz transgénico en el país por 16 meses, hoy iniciaban una campaña internacional de difusión y recaudaban los fondos para continuar haciendo frente a cinco empresas transnacionales y dos secretarías del gobierno federal que quieren introducir los transgénicos, sea como sea. Por otro lado, distintos movimientos de campesinos y de campesinos y de comunidades indígenas preparan el primer encuentro y movimiento agroecológico Zona Sur Austral. Bueno, invitan a todas las personas del mundo que se encuentren activos al servicio del campesinado, la biodiversidad y la agroecología. Para este próximo 24 de enero van a hacer participar a todas las personas que quieran del primer encuentro de movimientos agroecológicos de la zona suraustral del planeta. Bueno, como os imagináis, no tienen ninguna subvención ni ayuda de ningún tipo de gobierno, por lo que cada uno debería cubrir sus gastos de pasaje o de viaje, perdón, y alojamiento. Para alimentación será de tipo malón, cada uno lleva para sí mismo y para compartir. El espacio de cafetería cuenta con microondas y hervidores eléctricos. Bueno, con todo esto quieren celebrar con mucha alegría y entusiasmo, seguir tejiendo y construyendo la realidad, la humanidad que soñamos todos y todas. Oh my Nueva. ¿Puedo saber por qué no cantas? ¡Responde! ¿Te has tragado la lengua? Saca el libro. ¿Dónde está el libro y los cuadernos? ¡Contesta! ¿Dónde está el libro? ¡Contesta, subversivo! ¡Subversivo! ¡Subversivo! ¡Subversivo! ¡Subversivo! ¡Subversivo! ¡Estoy hablando contigo! ¿Dónde has metido el libro? ¡Se lo ha comido la crabra! ¡Se lo ha comido la crabra! ¿Quieres hablar bien? ¡Se lo ha comido la crabra! ¿La crabra? Pero bueno, ¿quieres burlarte de mí? ¡Se lo ha comido la crabra! ¡Monty, castigado! ¡Silencio! ¡Empecemos! Singular y plural. El alumno. Los alumnos. El cerdo. Los cerdos. El caballo. Los caballos. La tía. Las tías. El hermano. Los hermanos. La nube. Las nubes. El cuaderno. Los cuadernos. Bueno, también queda publicado la última información sobre la valoración de los últimos acontecimientos y convocatoria de marcha nacional en Donosti por la detención de los abogados de presos políticos. Recuerdan que iban a cometer un atropello, una aberración jurídica contra el derecho, contra Europa y contra sus leyes, y por eso primero lo que han hecho ha sido detener a los abogados. Y yo, Urtzierazki, lo voy a hacer en euskera. Decir también que los que nos acompañan en la mesa y detrás en las primeras filas son los familiares directos de los 16 detenidos que se lleva ayer la Guardia Civil. Egunon, de nuevo vivimos un día de esos que quisiéramos tener olvidados. Un día negro. Ayer la Guardia Civil detuvo a 16 ciudadanos y ciudadanas vascas. Ayer el Estado español quiso dejar a nuestros familiares sin derecho a la defensa jurídica y criminalizar de nuevo la solidaridad con los presos políticos vascos. No es casualidad el día elegido para realizar este operativo. No existen las casualidades cuando hoy conocemos la sentencia del Tribunal Supremo sobre la refundición de las penas. El último escándalo jurídico provocado por el Estado español. Y cuando el sábado la sociedad vasca apostó alto y claro por la paz, la resolución y el respeto de todos los derechos humanos. El jueves pasado denunciamos las trampas del Reino de España, el escándalo jurídico o el déjà vu que todo esto nos produce. Por estos tejemanejes con sabor a doctrina 197/2006, así el Estado ha vuelto a las andadas, a vulnerar no solo los derechos humanos, sino directamente el derecho a una defensa jurídica de garantías. El Reino de España ha secuestrado a los abogados que neutralizaron la parote en Europa. Los ha secuestrado para evitar nuevas condenas por vulnerar los derechos humanos. Se los ha llevado para complicar la vía legal emprendida por nuestros familiares presos. Los ha detenido porque le resulta más fácil encarcelarlos que seguir trampeando las leyes y el derecho. Con estas detenciones, automáticamente el Estado español ha conseguido que todos los presos políticos vascos se queden sin abogados. Es decir, que si por la condena no fuese suficiente, tampoco tienen ahora abogados. Pero junto con la defensa jurídica, también han querido criminalizar la solidaridad y el apoyo económico. Se han llevado el dinero y han querido además extender el miedo. El sábado este pueblo volvió a decir alto y claro cuál es el camino. Hacia la consecución de la paz volvió a decir que no está dispuesto a perder el norte por muchos palos en las ruedas que se nos pongan. Aquí no hay jaque, aquí no hay mate. Nosotros no jugamos cuando de derechos humanos se trata. Miles de personas nos manifestamos por un futuro mejor, por el respeto a los derechos humanos y por el compromiso con la resolución. Y de ahí no nos movemos. El Estado también ha dejado claro cuál es el camino que ha tomado y ha apostado por otro escándalo jurídico. No solo por vulnerar los derechos humanos, sino también ahora el derecho a una defensa jurídica de garantías. Lo último que nos faltaba. Es la última vendetta. Requiere por ello una respuesta en clave de construcción. Una apuesta sin fisuras por los derechos humanos, un mínimo común denominador. ¿Que los abogados hacen bien su trabajo? Los detienen. ¿Que este pueblo es solidario y apuesta por la resolución? Criminalizan la solidaridad. El Estado español ha vuelto a crear dolor en otras 16 familias vascas. Y por eso precisamente debemos salir a la calle y denunciarlo. Porque no vamos a dejar que se vulneren sus derechos, ni los suyos, ni los de ninguna otra familia que observe impotente cómo por una jugada de un tablero que solo controla el gobierno de España les denegada la asistencia jurídica a sus familiares presos. Es el momento de trabajar, de ser solidarios y solidarias. Por eso, Etxerat apoyará las movilizaciones que los agentes políticos y sociales consensúen en contra de este último escándalo. Es el momento de apostar por la resolución, de terminar con las vulneraciones de derechos humanos. Es el momento de construir la paz. Antes de concluir, queremos enviar desde aquí un enorme abrazo a las familias de los y las detenidas y a los 16 detenidos que permanecen en dependencias policiales. Eskerrik asko. seguimos con la información que llega hasta el correo. Miriam y Carlos nos recuerdan que despojan a las familias mapuches y campesinas de sus puestos de trabajo en Feria Pinto. Carbón. Bueno, así, en una complicada y angustiosa situación, se encuentran las familias de agricultores locales, quienes han sido desalojados de forma sorpresiva y poco transparente de sus puestos de trabajo en la Feria Pinto. Las afectadas y afectados esperan hoy lunes, a partir de las 15 horas, o sea, ayer lunes, perdón, a las 3 de la tarde, sostener una reunión en dependencias de la Municipalidad de Temuco con funcionarios de esta comuna y también de Padre de las Casas, con el propósito de que se solucione la situación que están viviendo. Bueno, es curioso que en esta región estén también estos agricultores luchando contra las multinacionales que quieren implantarles semillas transgénicas, y al negarse, pues de alguna manera y otra, parece ser que quieren presionar a estos agricultores para que les dejen vía libre. Bueno, una de las afectadas por esta presión, como decimos, sería Cecilia Aliena, junto a su familia, integrantes de la red que promueve la soberanía de los alimentos. Bueno, según nos vaya llegando más información sobre este tema, sobre la presión que están teniendo el pueblo mapuche en Chile y sobre la lucha que tienen para seguir plantando sus alimentos como lo han hecho desde hace cientos y cientos de años. Bueno, como decimos, según tengamos más información, nos lo haremos saber. Brasileira é bunda, meu peito não é de silicone. Eu sou mais macho que muito homem. Nem toda feiticeira é corcunda. Nem toda brasileira é bunda, meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Vamos a mejor. Quedan todavía muchas cosas que hacer. Sí, estamos satisfechos. ¿Todavía no te has enterado de que debes irte? Todavía no. ¡Te tienes que ir! Todavía no. ¡Te tienes que ir! ¡Te tienes que ir! ¿Lo entiendes? Eres la calamidad enviada para cerrarnos la boca, para convertirnos en unos siervos inofensivos. El tiempo lo desvela a todos, antes o después. ¡La vergüenza! Enterado.

La mancha de petróleo continúa extendiéndose. Las autoridades portuarias han prohibido el consumo de pescado y marisco. La región de Tauranga tiene dos principales fuentes de ingresos, que son la pesca y el turismo. Podía venir aquel famoso dicho: cuando las cosas se ven que vienen muy jodidas, es que el barco se hunde. Penales a raíz del derrame de crudo en el Mar del Norte. El anuncio se produce luego de que el gobierno del Reino Unido confirmara que se está preparando un informe por parte de la Oficina Fiscal Escocesa. Desde el miércoles pasado se han vertido más de 218 toneladas de crudo en el campo Gannet, a 180 kilómetros de Aberdeen, al este de Escocia. Este es considerado el mayor derrame de la región en la última década. La compañía confirmó la aparición de un segundo vertido. Y menos mal que esta nave funciona a pedales. Vemos un poquito desde otra altura las situaciones. Pero eso no evita que el tortazo pueda ser mayor o menor. Ayer conocí a un tío que no estaba mal. El que se desmayó. Eres una bruja, ¿eh? ¿Lo invitaste a desayunar? Ay, sí. Pero es un triste. Le dijo la sartén al cazo. Y es más joven. Mejor. Y es bajito. Pero si en horizontal son todos iguales. Y no tiene trabajo. ¿Pero tú qué quieres? ¿Una nómina o una aventura? Me quiere arreglar el carburador. Y me invita a la comunión de su hija. Anda, pues mira que apañado. ¿Y qué hago yo en la comunión de su hija? Follar, follar, follar, follar, follar, follar, follar. A pocos kilómetros. Bueno, vamos llegando a la brevadero. Nos vamos y os dejamos con las maravillosas palas mágicas. Esto ha sido lo que dio y esto ha dado lo que ha sido. Volveré o no volveremos el martes que viene. Ahí intentaremos hacerlo. Lo de volver. Agur, estando pasa. Ya no crece una planta, ni cae una gota de agua, y solo se condensa en el aire una nube negra. Déjame respirar. Sub, a ver si podemos bajar aquí. No sé cómo vamos a aparcar hoy. Uah, lo veo un poco complicado, ¿eh? Vamos a hacer nuestra meditación, relajamientos. Om. Evita esos de la boina roja de ahí, que esos no son muy... Bueno, mira, aquí mismo, ahora que no nos ve nadie, me está apagándolo todo antes de que se note. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchilik Irratia.